Frecuencia Show no para. No para. Ahora 3 horas de magazine que te acompaña desde hace más de 15 años. Más música. Más info. Más novedades. Más. Más. Frecuencia Show. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con la participación de TT, Matías Mojoli en la agenda deportiva y Gastón Magallanes. Miércoles de 17 a 20 y como siempre, por la Vox, prendete a Frecuencia Show Extra Large. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en esta tarde otoñal con una temperatura de 22.2, Capicúa, ¿eh? Una temperatura bien de esta época del año. Pero está lindo, hoy se dejó hermoso. Así que, bueno, bienvenidos a Frecuencia, como todos los miércoles, este magazine semanal que te acompaña desde hace 16 años y te sigue acompañando con la mejor info, la mejor música y Frecuencia Fans, por supuesto, que se viene a las 7 de la tarde con todo. Ya el hashtag está que hierve en Twitter, arroba Radio Vox FM. Como los clubes de fans son interactivos, ¿eh? Totalmente. Así que, bueno, esperamos a todos los pedidos de artista y tema favorito para la última hora que empieza a las 7 de la tarde. Y tenemos WhatsApp. Al 1164-007047. Y un dólar casi en 45 pesos hoy. Sí. Así que, no sé dónde iremos a llegar, pero bueno. Acá estamos. Dios mío. Creo que hace falta que cambien la cúpula entera Argentina. Hasta que vuelva, venga el próximo gobierno, que cambien el gabinete de economía. No sé qué va a pasar. Bueno. Lo que pasa es que el dólar aumenta, pero eso repercute después, ¿dónde? En los precios. En los precios. En el supermercado, en todos lados. Todos los días, todos los días. Es una lucha constante. Bueno, pero así esta historia la hemos vivido Muchas veces, sí. Así que, y la inflación que es agobiante, lógicamente. Y la gente que, bueno, está azotada por todo este tema económico mal. Y bueno, hay que decirlo, los que tenemos el medio de comunicación tenemos que hablar de la situación que no es buena. Así que pongan las barbas en remojo más de uno, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tener una tarde con mucha música, con buenas vibras. Si querés bajar la aplicación, www.fmradiobox.com. Ahí bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Se escucha muy bien a través de la aplicación, ¿no? Sí, sí. Igual ya les decía a toda la gente, que la gente de Zona Sur, que nos puede escuchar re bien por una radio común, que ya se escucha bárbaro. Sí, porque la 102.9 FM Radio Box se escucha. Ya la antena se arregló un poquito mejor, sí, como estaba al principio. Y bueno, voy a agregar que hoy es un día mágico, hoy un 27 de marzo, para concretar proyectos con la luna en Capricornio. Hay que encender una vela marrón junto a tu plantita de los deseos, que es una planta que se empezó a principio de año, ¿eh? Igual, si no la empezaste, la podés empezar ahora. Es una planta donde colocamos moneditas, amuletos. En esa plantita vamos poniendo los deseos. Entonces, pones junto a la plantita de los deseos esta velita marrón y vas a decir: yo sirvo para lograr éxito. Así que eso sería para la clave mágica del día de la fecha. Y si cumplís años hoy con luna en Capricornio, este será el año para seguir creyendo en tus sueños. Cueste lo que cueste, lo alcanzarás. Así que feliz cumpleaños a todos, a la distancia, a todos los que cumplan años hoy. Claro, que están en el signo de Aries ya. Exactamente, ya están, ya empezó está. Aries con fuerza. Así que la luna está en Capricornio. La luna hoy está en Capricornio. Ah, muy bien. Así que bueno. Muy positivo para nosotros, los que somos de Capricornio, entonces. Para todos. Para todos. ¿Sí? Bueno, pidámosle cosas positivas a esta luna de hoy. Sí. Vamos a escuchar un temita y enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Estamos aquí en la Vox en la 102.9 como cada miércoles. Recuerdo cuántas vainas de me hablaron, que no chiste y cuántas cosas me dijeron. Pero yo sé que la disco la bailaste. Mira, me estoy comiendo el mundo entero. Así es mi vida, es solo mía.

necesitan comidas calientes e hidratadas, de preferencia con muchas especies, por ejemplo, las sopas o bebidas calientes. Es necesario disminuir la ingesta de comida cruda, especialmente manzana y verduras pertenecientes a la familia de las coles, o sea, el brócoli, el coliflor. Esos no. Eso no, porque le cae mal al bata, o sea, le dan gases. Sí, hay gente que no, hay mucha gente que dicen que no pueden comer esas verduras. Exacto, así que por ahí tiene algunas características físicas como un bata. Si deseas, puedes consumir pequeñas cantidades de ensaladas, porque viste que dice que la cruda no, pero de preferencia durante los climas cálidos, o sea, en el verano o algo, cuando hace calor, ¿no es cierto? Claro. Se recomiendan también los granos enteros cocinados y calientes, por ejemplo, el arroz, la avena y los productos de trigo como la pasta. El pan con levadura y el azúcar causan más inflamación a este tipo de cuerpos. O sea que tenés que buscar opciones como tortillas, pan árabe y pan sin levadura. También está el pan de pita. Exacto, el pan pita es un pan sin nada. Claro, como el árabe, muy finito. Claro, que los hindúes lo usan de cucharita. Ah. Porque eso lo tenés que hacer en el momento claro, de sí. comer. Ellos no usan utensilios. Claro, o claro. comen con la mano o comen con el pan pita. ¿Sí? Bueno. Los lácteos, sobre todo, deben ser calientes y tienen un efecto relajante en estas personas. A los vatos se les aconseja antes de dormir, si quieren tomar un vasito de leche caliente, dice que les hacen bien. Bueno, es bueno... O tibia, yo, claro. Claro, yo usaría, hablamos de leche, una leche de almendra. Es riquísima la leche de almendra. Exacto. Bueno, es bueno incrementar el consumo de frutas dulces, húmedas y bien maduras. Se debe evitar la manzana, la pera, el arándano, la sandía o la fruta seca. Eso no. Lo ideal es consumirlas solas antes de una comida y no mezclarlas con otros alimentos. La mayoría de los dulces son bien tolerados por los batas, pero el azúcar puede ser un estimulante excesivo y es mejor controlarlo o evitarlo. Si no pueden usar en vez de azúcar, es tibia. Más vale, eso es lo que hay que usar. Es que si no, algún otro tipo de esto melaza, es un tema re interesante, esto de los doyas. Es interesante. Así que ahora después seguimos con pita y con kafa. Este era... Bata. Así que los batas... Delgados. Sí, sí, sintieron identificados, ya saben seca. Que no pueden comer coliflor. Exacto. Ni brócoli. Se van a dar cuenta, se le hincha la panza. Claro, ni tienen panes. Muchos gases. Pan francés no. Exceso de azúcar, como las gaseosas azucaradas, los ponen muy... para arriba, muy claro. eufórico o agresivo, es una de los. Bueno, después vamos a los otros dos, está muy exacto, interesante esto. Exacto. Bueno, vamos ahora a seguir. Acá ya nos están pidiendo Gisela Lisa nos está pidiendo, dice: hola Frecuencia Fans, hola Nico Di Nobile, hola Tete, pido el tema Perdona de Rafael Bueno. Sí, va a estar seguramente ese tema. No puede faltar Rafael Bueno, que es artista de esta casa, así que en cualquier momento lo escuchamos, ¿no, Damián? ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Luis Fonsi y este tema que se llama Sola. ¿Es nuevo el tema? Bueno, vamos a escucharlo a Luis Fonsi. Yo sé que no necesitas que te hablen de amor, yo sé. Pero es que ya no me aguanto las ganas y te diré que tu mirada me queda bien, que había soñado y hoy sé con quién. Si me quieres hablar yo te preguntaré. Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas si estamos los dos. Que te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti. Tú sentir como perdido en el tiempo. Y gracias a ti volví a encontrar, me volvió la voz para cantar. Lo sé bien, te volveré a preguntar. Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas y estamos los dos. Te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti. Yo nunca supe enamorarme y me paso contigo. Solo me pasa contigo. Es que en la vida mil razones para ser feliz. Hoy tengo todo lo que quiero y es gracias a ti. Todo fue gracias a ti. Todo fue gracias a ti. Oh, oh, oh. Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas, estamos los dos. Te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro. Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas, estamos los dos. Te juro que si conmigo te vas, si conmigo siempre con un beso vas a despertar. Seguimos aquí en el aire de La Voz de Frecuencia Show. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde y después de las 7 de la tarde se quedan con Frecuencia Fans. Acuérdense que el hashtag es Frecuencia Fans en arroba Radio Box FM, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, y que también tenemos un WhatsApp para que dejes tu audio de voz en La Box. 11-64-00-70-47. Bueno, antes que nada vamos a felicitar a TT porque le dieron un diploma de máster en Ángeles, ¿no? Exacto. Un máster internacional este fin de semana. Felicitaciones por eso y también porque forma parte del libro del Arcángel Miguel. Sí, todos podemos hablar sobre el Arcángel Miguel. Editado por Duncan, que es una editorial muy conocida. Y está muy lindo el testimonio de ella. Después vamos a ver si ella no lo quiere leer al aire. No. Por cuestiones obvias, pero vamos a ver si nuestro periodista deportivo, que lee muy bien, que tiene buena dicción, lo lee después. Bueno, después le damos la bienvenida primero a Mojoli. Bienvenidos a todos. Hoy con mucha agenda y con también va a hablar de política. Lo vamos a dejar, puede hablar de política. Acá se puede hablar de todo, del dólar, de todo podemos hablar. Ya a esta altura. Condenaron a Menem y a Cavallo. Ya, pero sí, después de cuántos recién. Años. Después de cuántos años, ¿no? ¿Qué sí. van a ir presos? ¿Qué van a hacer con ellos? No, si no son escarcelables las condenas. Sí, aparte Menem. Tiene fuero Menem. Menem ya tiene edad súper avanzada. Está cagalla. ¿Cuánto tiene? No, ni idea. Bueno, mirá, Cristina dentro de unos años le va a pasar lo mismo. Pero Cristina todas ahora, en 5 prisiones preventivas tiene dictada. Tiene fuero. Pero no hay persecución igual. Sí. No. No sé, yo ya la verdad no quiero opinar. Vamos al deporte. Bueno, vamos al deporte. Arrancamos con la selección argentina. Hubo fecha FIFA entre semana. Argentina perdió el primer partido de Guatemala en Guatepeor, ¿no? Sí, 3-1 con Venezuela. Y después le ganó 1-0 a Marruecos en un partido donde se pudo... Bueno, pero ganar a Venezuela parecía que no podía hacer eso, que se pierda, ¿no? Pasa que venían de 5 días sin comer. Y con Messi. Con apagones de luz y bueno, le dijeron, si ganan el partido, comen. Una cosa así a los venezolanos y nos ganaron. Lo cierto es que Scaloni... Lo cierto es que la selección, la verdad que falta poco para la Copa América. Otro. Sí, bueno, pero es un equipo que está en pleno recambio, tampoco se le puede exigir demasiado. Tiene buenos jugadores, había mostrado algunas cosas lindas en el ciclo Scaloni, pero bueno, el partido con Venezuela fue muy duro, se perdió 3-1 y no hubo atenuantes. El partido con Marruecos poco se pudo rescatar, hubo mucho viento, no se podía jugar con el viento que había. Y Marruecos se encargó de hacer faltas y hacer cortado siempre el partido. Ganó 1-0 Argentina, faltando 10 minutos para el final, y Scaloni en conferencia de prensa dijo que sacando el partido con Venezuela es positivo lo que se viene y que llegamos bien para la Copa cargada. América. Y sí, porque si sacamos que Alemania nos ganó, somos campeón del mundo. Saltando el partido de Alemania, somos campeón del mundo, ¿no? Lo cierto es que Argentina ganó un partido, perdió el otro. Vamos a ver cómo nos va en la Copa Argentina, en la Copa América, perdón. Yo le tengo fe, no soy tan pesimista. Se perdió con Venezuela, fue algo duro, pero sí, muchos están ¿A este equipo nuevo, el de los chiquitos jóvenes, el del último partido? O... Claro, me gusta Lautaro Martínez de 9, me gusta que juegue con Messi solo los dos de punta. Me gusta Tagliafico, me gusta la línea central. Me parece que el arquero puede ser Andrada. El arquero de Boca, Armani, ha demostrado en los partidos que fue que no anduvo. Realmente la selección Armani no anduvo. Veremos si Andrada se puede consolidar. Me gusta para que ataje en la Copa América el arquero de Boca. Después me parece que en líneas generales Paredes, Lo Celso son los jugadores que tienen que jugar. También dijo que le dijo a Lo Celso que juegue Lo Celso y a Paredes que juegue de Paredes. Eso fue lo que le dijo Scaloni a los jugadores. Igual hay mucha gente que está, hay muchos, bueno, opinólogos, viste que el periodismo deportivo opina, bueno, nosotros escuchamos también radio, televisión, y bueno, todos están implorando casi por Gallardo, ¿no? Sí, Menotti ahora es el encargado de elegir técnico, seguramente va a ser después de la Copa América, Scaloni va a dirigir la Copa América, y será Menotti el encargado de dirigir técnico. Vamos a ver si le ofrece a... Ahora te vamos a convidar una bomba de esto. Llegaron las bombas, en la canastita había bombas. Vamos a ver si le llega a empezar a explotar la propuesta a Gallardo. En el medio habló Maradona y dijo que para él el candidato a técnico de Argentina es el Tigre Gareca. Y también ha dicho Ruggeri, dijo también. Yo no escuché Ruggeri, escuché Gareca. Sí, así creo que escuché yo también. Escuché que era el flaco Maradona Gareca. Maradona puede decir cualquier cosa. Sí, hasta se puede postular él de vuelta. Y le dio con un caño a la selección de Scaloni. Bueno, eso es el deporte por ahora. Eso lo después... primero que tenemos de la selección argentina. Y después vamos a dar algunas noticias del fútbol local. Boca, River, Newell's, que se quedó sin técnico a mitad de semana por perder con Mitre. Y quieren a un técnico que tiene trabajo. ¿A quién quieren? BKCC. Oh, tiene técnico codiciado. Sí, técnico de Defensa y Justicia, y veremos, que está peleando el campeonato. Veremos si se puede dar un milagro, ¿Quién te dice? No sé si es tan difícil, Tigre está jugando muy bien, necesita los 6 puntos para salvarse el descenso y juega con todo su público de local. Así que va a ser un partido. A Racing se le va a hacer difícil. Sí, vamos a estar también diciendo la fecha, los horarios. Boca juega el viernes, River el sábado. Este campeonato termina alucinante, digamos, esta Superliga. Ojalá que se pueda definir la última fecha entre Defensa y que Racing. Me gustaría mi Defensa, ¿no? Todo porque somos del sur. Aparte porque es un equipo chico y tiene un técnico que promete, ¿no? Sí, después hoy también vamos a hablar de básquet. Porque en el día de mañana se va a retirar el número 20 de San Antonio Spurs. Manuel Ginóbili va a ser mediante un partido contra Cleveland Cavaliers. Va a ser muy emocionante. En estos días estuvieron pasando algunas anécdotas de los compañeros con Ginóbili durante tantos años de NBA. Y bueno, la verdad, muy lindo. Toda una vida. Muy lindo, sí. Muy lindo. Aparte lo que dejó Ginóbili con los compañeros. Bueno, se no nota, es muy buena persona. Sí. Bueno, hablando de deporte, al que vi estos días, el lunes, más precisamente a esta hora, más o menos, por acá cerca en el Parque Cervecero, estaba el Chiqui Tapia ahí muy distendido. ¿Era el Chiqui Tapia? Sí, era. Yo pensé que no, ¿eh? Era el Chiqui Tapia, sí. Estaba muy distendido viendo fútbol ahí, fútbol de chicos, ¿no? Así que capaz que está observando jugadores, no sé cómo. buscando su jóvenes. Giro. Sí, sí, lo vimos, era él, aparte de la forma de esto, te das cuenta, y aparte de todo el auto que subió, todo, ¿no? Ah, tenía un terrible auto, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? ¿Un tema? Vamos a escuchar un tema. Mientras tenemos muchas más cosas por delante. Sí, seguimos con Pita. Entre ellas tenemos con los Doyas y también con ese libro que está muy interesante, que después vamos a leer el testimonio que escribió en ese libro del arcángel Miguel Tete. Así que después lo va a leer Mati, seguramente.

compró al defensor Van Dijk en una suma cercana a los 90 millones de dólares. En este caso, Lucas Hernández, el lateral francés campeón del mundo que juega en el Atlético Madrid del Cholo, fue anunciado como nuevo refuerzo del Bayern Múnich, que pagó, escuchen bien, 80 millones de euros por el pase. Por favor. 80 millones de euros. Un palito para acá, algo. ¿Alguna migaja, no hay? ¿Algunos centavos? Ojalá. Pero bueno, Argentina quiere plata. Lo cierto es que cada vez antes se cotizaban más los delanteros, tal vez. Bueno, ahora los defensores también. Qué bárbaro. Impresionante, impresionante. Bueno, vamos ahora a escuchar un temita y enseguida se viene el número de la semana, la palabra clave. Seguimos con más Frecuencia Show, nos queda un rato todavía. Acordate del hashtag Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM. Votá tu artista, tu tema favorito, o si no, mandá tu audio de voz a la box. Hola, Nicuítete. En esta tarde de Frecuencia Fans quisiera escuchar a Ricardo Arjona. Soy Romy del Fans Club Jocoteco. Muchísimas gracias y saludo a todas las chicas del Jocoteco Fans Club. Tiene un manantial bajo la lengua y una luz de marzo entre los ojos. Su espalda es la luna cuando menguan. Vence en tregua cuando enojo. Se quedó sin su sostén para sostenerme. Se quedó sin su vestido para mi abrigo. Se desnudó completa para quererme. Y perdió su libertad para estar conmigo. Tengo claro que no me merezco el milagro del permiso de su boca. A mi favor, hoy se equivoca. Ella me quiere como no me quiero yo. Ella me cuida como no me cuido yo. Decirlo a mi favor. Se quedó sin su sostén para sostenerme. Se quedó sin su vestido. Me abrigo y ya desnuda se quedó sin soledad para estar conmigo. Bueno, vamos a ya al cierre. ¿Ya del deporte nos quedaba algo más, no? No, no, me parece que cerramos con esa linda, esos lindos párrafos que leímos recién. Bueno, agradecemos a toda la gente. Ahora se viene Frecuencia Fans, así que ahí van a escuchar todos los temas que están ahí en cola, en lista de espera. Todos los artistas, todos van a sonar en esta última hora. Así que los dejamos con la compañía de Damián Espadilla. Agradecemos a Vicky y sus bombas, que trajeron polémica también acá en el estudio. A ver quién comió más, ¿no? Pero el récord lo batió a ella. Dice que no. Bueno, nos vamos con la frase. Con la frase de TT. También a Vicky, bueno, agradecemos como siempre a Damián. Bueno, lo que no dejas ir lo cargas. Lo que cargas te pesa. Y lo que pesa te hunde. Hay que descargarse, ¿eh? Dejemos todas esas cargas. A veces nos hacemos cargo de cosas que no nos corresponden. Y eso nos pesa y después repercute en nuestro cuerpo con dolores de acá, dolores de allá. Y ahí empezamos a tomar las pastillas. Es un círculo vicioso, ¿eh? Así que no hay que hacerse cargo tanto de los demás. Y todos tenemos una mochila gigante y en esa mochila tenemos de todo. Exactamente. Bueno, los dejamos con... Gracias, Matías Mojoni. No, gracias a ustedes. Nos reencontramos el miércoles que viene. Y bueno, un saludo a Graciela que nos está escuchando, a toda la audiencia como siempre que está del otro lado. Miércoles a miércoles nos acompañan desde hace ya tantos años en este clásico semanal que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show. No para. No para. Ahora 3 horas de magazine que te acompaña desde hace más de 15 años. Más música. Más info. Más novedades. Más. Frecuencia Show. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile. Con la participación de TT, Matías Mojoli en la agenda deportiva y Gastón Magallanes. Miércoles de 17 a 20. Y como siempre, por la Vox, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Hola Nico, TT, ¿cómo les va? Soy Noemí de General Pico La Pampa. Quisiera escuchar a Ricardo Arjona. Pertenezco al fan club Jocoteco Las Verdes Fluo. Y bueno, feliz de que nuestro artista suene en la radio. Amo todos los temas de él, así que el que ustedes quieran poner para mí va a ser perfecto. Aloha, aloha. Hola Nico, TT, mi nombre es Titi Flores desde Honduras y quiero que mi artista Vanessa Martin suene en Frecuencia Fan, que es Vanessa Martin, y dejo mi voto para su tema Inventas para que cale puestos en el top de la 29. Besazos a ambos y éxitos en su programa. Mujeres que habitan en mí, juro que hay algunas que yo ni conozco. Inevitablemente ya me acostumbré a dejarle a la izquierda lo que no controlo. Dices que hace un año que no estoy aquí. Caer un jarro de agua fría. En este túnel nadie nos podrá escuchar. No hay cobertura de tu boca a la mía. Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra, como si que encuentra tu intención. Manual de tú no puedes, detectas el fallo y te me creces. Vas al rojo ganador, vas al rojo ganador. Es demasiado tarde para dar la vuelta, demasiado pronto para saber quién soy. Mi vida vida se quedó rondando alguna puerta, alguna puerta, pero también saltó a pleno pulmón. Las tornas van cambiando y yo no pido cuentas. En más de una ocasión me he jodido yo. Vencí al delirio por la escuadra y sin grandeza. Y nos vamos a la cama, sigue siéndonos. Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra, como si que encuentra tu intención. Haces con un manual de tú no puedes. Detectas el fallo y te me creces. Vas al rojo ganador. Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra, como si que encuentra tu intención. Accedes a mi manual que tú no puedes. Detectas el fallo y te me creces. Vas al rojo ganador, vas al rojo ganador. De todas las mujeres que habitan en mí, juro que hay algunas que yo ni conozco. Hola Radio Box, Frecuencia Show, Nico, Tete, señor operador. Para Frecuencia Fans me gustaría pedir algún tema de Abel Pintos. Besos, bye.